cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre es un encanto, una verdadera maravilla estar aquí contigo compartiendo toda esta música, este tiempo de radio. Y entramos ya en los meses veraniegos, junio. Si no escuchas en primera instancia y si llevas ya un tiempo escuchando Confusión y este programa lo escuchas dentro de una temporadita, pues dirás, fíjate, esto lo grabó en junio. Pues sí, aciertas. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, disfrutando de nuestra compañía, o al menos eso esperamos. Y hoy tenemos un programa que no me ha costado mucho componer la lista de reproducción, como el anterior, que sí que me costó. Hoy salió prácticamente toda enterita, sin ningún cambio. Vamos a comenzar con una maravilla que nos regala el amigo David Margam, que presenta nuevo sencillo de lo que será un discazo de ese pedazo de banda Marheath, que es el nombre que compone Mar de Margam y Heath de Hidalgo, ¿no? Sería Hidalgo, Marheath. Pero para que quede mejor, Marheath. Hablé con David y le dije, qué pasada, qué bien nos ha salido este tema. Y es cierto. Tiene un cambio de ritmo a mitad de tema que dices, esto, ¿cómo lo han trabajado de bien? La producción que hay detrás. Todo una verdadera delicia. Pero bueno, mejor que te lo cuentes, que lo escuches, lo compruebes tú mismo. Y si es el que juzgue. Así, sin perder un instante, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Espero y deseo que toda la selección musical sea de tu agrado. Y sin perder un instante, empezamos con esta maravilla. Hunch de Marheath. Bienvenido. Thank you. cómo me gusta este tema que llevo escuchando desde que me lo pasó el amigo David Margan. Una delicia, Hunch, de una de sus formaciones, Mark Heath, con Sergio Hidalgo, el teclista, y el saxo que escuchas de fondo es también de un personaje espectacular, un saxofonista fantástico que hemos propuesto aquí en Confusión en muchas ocasiones, Gianni Bancini. Una pasada. Qué maravilla, ¿eh? Pues un nuevo éxito de David Margan, que está cosechando pues innumerables críticas, todas ellas positivas, en todo el mundo de el smooth jazz. Una pasada. Margin. Y de una banda que nos encanta, nos vamos con una que nos va a apasionar en los próximos días también, la banda de Cameron Sankey, un teclista. Este tema seguramente lo recuerdes. ¿Qué no harías por amor? What you won't do for love. Si eres asiduo a Confusión, habrás reconocido totalmente este tema de Bobby Caldwell. ¿Qué no harías por amor? What you won't do for love. Un tema que te hemos propuesto en múltiples versiones, incluido lógicamente el original, que también es una delicia. Este tema, concretamente el que escuchas, se incluye en el álbum de este 2022, Perspective, del teclista Cameron Sankey. Todo eres una pasada. Y he elegido este tema, aunque escucharemos otros del mismo disco a lo largo de los próximos programas, pero me apetecía escuchar esta versión tan, tan peculiar. Cameron Sankey. We'll be right back. Ya te los proponíamos en el anterior programa, son alemanes de Düsseldorf. Y esto que escuchas es el álbum Metro Bar, del año 2001, una delicia. Bueno, prácticamente todos los discos que tienen son espectaculares. Y este tema se titula The Lieutenant is Driving, cuya traducción sería más o menos El teniente está conduciendo. Nighthawks, alemanes espectaculares, que descubrimos hace muy muy poco tiempo. Y como consideramos que son una maravilla, pues por eso te lo proponemos aquí en Confusión. Pues seguimos de Alemania, nos vamos a de Düsseldorf, concretamente Düsseldorf a Nueva York. Otro álbum que me encanta de Manhattan Transfer, este cuarteto neoyorquino, Cuerpos y Almas, Bodies and Souls, del año 83, fíjate si ha llovido ya. This Independence, uno de los temas que más escucho de este discazo, que ya te digo, es una maravilla. Manhattan Transfer se formó cuando Tim Hauser, que trabajaba como taxista en Nueva York, ahorrando dinero para formar este cuarteto, pues conoció a Laurel Maché, el otro vocalista. Empezaron a hablar, vieron que tenían afinidad y bueno, decidieron montar la, a la banda, añadiendo a Janis Siegel y Sherin Ben Time. ¿Y de dónde cogieron el nombre? Pues de un escritor neoyorquino de origen portugués, de Madeira concretamente, John Dos Passos, que escribió una novela. Yo la he leído y no me ha terminado de convencer. No está mal, ¿eh? Que se llama así, Manhattan Transfer, que son las vidas de varias personas superpuestas en la ciudad de Nueva York. Te recomiendo que lo leas, porque cualquier cosa que leas es buena. Igual te gusta. A mí ya te digo, no es una novela que recomiendo, ¿sabes? Pero no está nada mal. John Dos Passos, Manhattan Transfer, título, que escogió este cuarteto para su banda musical. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es una vocalista franco-libanesa que escuché porque los músicos de Sade, cuando Sade se pilló pues una época de, digamos, de no actividad, para no entrar en detalles, pues formó una banda llamada Sweetback, y lógicamente pues sin Sade necesitaban vocalistas, y una de ellas fue Amel Larrou, vocalista franco-libanesa, que a partir de entonces pues tiene una carrera solitario espectacular. Esto es del álbum de 2004, Infinite Possibilities, y lo que escuchas se llama Get Up. Amel Larrou. Y nos vamos a Japón, Tokio concretamente, y una banda increíble, T-Square. Esto se llama Freaky Rats, de su álbum Deseo Wish. Fíjate qué bien suenan. T-Square. estrenó también hoy en Confusión este pedazo de disco, se llama Wish, Deseo, de los japoneses de Tokio, T-Square. Suenan muy bien, muy bien. Y lo que escuchas se llama Freaky Rats. Fusión con el tamiz de esas bandas japonesas que nos encantan. Aquí un día más en Confusión. Y vamos con un nuevo tema de esta formación germana, desaparecida porque una de sus integrantes, Anis Hilsberg, pues abandonó la formación, entre otras cosas porque falleció. Y claro, lo que te dije la otra vez, grabar discos y hacer giras y estás ya muerto es un poco complicado. Pero para que veas un poco el espíritu filosófico de la banda, así es como dijeron que había fallecido Anis Hilsberg. Dijeron, Anis Hilsberg, su espíritu, ha abandonado el cuerpo de la banda. Fue en el año 2006. Esto se llama All Is One, el álbum. Y Out of the Deep son Yulara. ¡Qué delicia! Yulara y su álbum del año 96, All Is One, Out of the Deep, lo que escuchas, de una formación en la que prácticamente toda la sección de vientos la llevaba Anis Hilsberg, desgraciadamente fallecida en el 2006, y programaciones, batería y ritmos, etc., su compañero Robert Matt. Una banda genial, germanos, Yulara. Y volvemos a Estados Unidos, ahí nos espera una pedazo de vocalista. La empezamos a conocer cuando ponía la voz a Incógnito. Y desde entonces empezó a sacar discos por libre. Y a cual mejor, seguro que esto suena ya. La música de My Salik, All My Life, del año 2000. Got to be strong. Ah! casi todas las producciones de Maisa tienen ese corte particular de la producción de Incógnito. Y tiene su lógica porque prácticamente los músicos de Incógnito son los que le ponen las melodías, los ritmos, a Maisa Lee, que muchas veces pues entra y sale de la banda. Es uno de los miembros de Incógnito que va por libre, pero sigue siendo miembro de Incógnito. Maisa Lee, got to be strong. Tengo que ser fuerte, sería la traducción de un fantástico álbum del año 2000, All My Life. Esto es una banda sonora del año 87, de una película, no me gustó mucho. Y además me parece que no se ha proyectado en España, o no tengo conocimiento. Sí está, aunque está ambientada en Madrid, y la firman dos pedazos de músicos, Miles Davis y Marcus Miller. Esto se llama Conchita Lament. Y a mí más o menos me encanta. A ver qué te parece. Siesta, Conchita Lament, Miles Davis con Marcus Miller. Suena un tanto extraña esta música, pero a mí me encanta. Miles Davis con Marcus Miller, banda sonora de la película, sí está ambientada en Madrid. Y lo que escuchas, Conchita Lament, todos los temas son así. Hay uno incluso que no tendría que estar allí, pero lo incluyeron, que es Los Feliz. Los Feliz es un barrio que está en Los Ángeles, California. Pero bueno, como dijeron, pues como aquí hablan español y allá pues también hablan español, pues vamos a incluirlo. Que luego pues lo fui, como me llama la atención, el nombre tan raro, Los Feliz, que no cuadra gramaticalmente, pues fui buscando y resulta que hay un barrio que se llama así en Los Ángeles, California, Los Feliz. Ese tema está incluido en este álbum Siesta, ya te digo, ambientado en Madrid. Y un álbum que salió entre Tutu, el álbum Tutu, y el álbum Amandla de Miles Davis. El productor era Marcus Miller y el compositor de varios de los temas de uno y otro álbum. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Su nombre artístico es Wakana y tampoco se ha comido mucho la cabeza porque ella se llama Wakana Inamura. Es japonesa de la ciudad de Futsu. Y este es su primer álbum, su álbum de debut del año en el que estamos, 2022, Sunny Day. Como ya saxofonista dijeron, quiero ser pues en la que más saxofonistas pongan un tema. Pues nada, llamó a Darren Run y a Co Mr. Saxman, que tocan en los saxos junto a ella. Y este es el segundo single que ha lanzado en su álbum Sunny Day, porque el primero, Success, jugando Success sería éxito en inglés, S-U-C-C, pues sustituyen la U, la ponen una A y las dos C's con una X, y jugando con éxito y saxo, Success, Sass. Una forma muy imaginativa de ponerle título a los temas. Ah, por cierto, producido por Greg Manning, un pedazo de teclista que nos encanta. Nos vamos con otro, precisamente, que ha trabajado muchas veces con Miles Davis, Robert Irving III. Su álbum del 88, El sueño de medianoche, Midnight Dream. Esto se llama Masada. Masada es una colina que está junto al lago Tiberíades allá en Israel y tiene una historia bastante curiosa porque se cuenta que en el año 73 d.C., cuando los romanos pues estaban a punto de conquistar de nuevo en la guerra judeo-romana, después de esas revueltas, Israel, pues entonces se refugiaron allí en esa colina, que si lo ves es un lugar bastante inexpugnable. Entonces, antes de entregarse a los romanos, pues se suicidó todos los que estaban allá, hombres, mujeres y niños. Era un acto como que considerado de honor. Y los romanos, pues cuando llegaron estaban todos muertos. Cuando ya se fundó el Estado de Israel, en homenaje a todos estos, bueno, no sé cómo denominar, los combatientes israelíes, había una guardia de honor. El ejército israelí tenía una patrulla allí. Es un sitio que no va a nadie, evidentemente, sin más que turistas, pero en homenaje simplemente a una especie de escolta. Pero leí hace poco que por motivos presupuestarios esta escolta la habían retirado. Ahora no tengo ni idea cómo estará el tema. Pero eso se comentaba. Pues nada, Masada de Robert Irving III, de su pedazo de álbum Make My Dream del año 88. Un teclista que ha estado en giras y ha colaborado bastante con Miles Davis. Esto es confuso y ya pues prácticamente de reojo mirando la recta final que nos queda poquito ya. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Que descubrimos también recientemente, Andy G. Antoviak, de su álbum del 2010, Get Out at Night. Otra delicia llamada All Right. Lo tenemos aquí en Controlados y los iremos escuchando en los próximos programas. Un álbum genial, bueno, prácticamente toda su discografía de esta formación, genuina y que suena así de bien. Quamon Fowler, Easy Does It. el álbum y el tema que publicaban en el año 2015. Fowler es un saxofonista que tiene una banda genial, ya ves cómo suena, y esto lo publicó en el año 2015, Easy Does It. No lo hace fácil, Easy Does It, la música de Quamon Fowler, con esa música o esa forma tan peculiar que tiene de interpretar la música, por eso es bastante, bastante conocido. Californiano, Cecil Ramírez, un pedazo de álbum, Talk to the Hand, Falling Through Time. Fíjate qué bien suena este tema del 2008. Canta este tema de Cecil Ramírez, teclista californiano, que lanzó en 2008 este pedazo de álbum, Talk to the Hand, Falling Through Time, una delicia. Y con South Soul te diremos dentro de un momentito que nos vamos, que volvemos en unos días para seguir junto a ti. Love That Gone Away. Mm-hmm. Tenemos tiempo más que para recomendarte que no te vayas muy lejos porque volvemos en unos días. Son South Soul y este Love That Gone Away, el amor que se fue, sería la traducción. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, encantadísimo una vez más de compartir este tiempo de música, este tiempo de radio en radioesperantia.com, aquí en Confusión, y que volvemos en unos cuantos días. Espero que te haya encantado la selección musical que te hemos preparado para hoy y que si deseas escuchar más de nuestros programas, lo tienes todo en esperantia.radioesperantia.com. En esperantia.com también puedes encontrar los enlaces, pero bueno, vas a ir más rápido en radioesperantia.com. Nos vamos con The Brand New Heavies, un tema que reinventaron, Ride in the Sky, porque aparecía en su álbum homónimo del 91. Tampoco era gran cosa, pero dijeron, ¿por qué no le hacemos un lavado de cara al tema? Se lo hicieron y da la impresión de que es otra cosa totalmente distinta, una delicia. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Nos vemos en unos días. Bye bye. Brand New Heavies.